2022 siguen con nosotros. Víctor Hernández y Claudia Meléndez nos están escuchando en el barrio Marsella. María Teresa Garzón en Floralia. Luis Rodríguez está en Chapinero Alto. Betty Castrillón en Suba. Está Gustavo Quitián en Funza, Cundinamarca. Alfonso Carbonell en Las Vegas, Nevada. Óscar de Jesús Sierra en Bolivia. Vamos hasta ahí, doctor. Yo creo que ya no alcanzamos más. Debe ser el barrio Bolivia, aquí por la calle 80 abajo. Bueno, vámonos. Ah, quería anotar esto, hombre, que no lo conté. Lalo Martel nació en San Justo, en Argentina. Falleció en Buenos Aires. Bueno, viene Julio Martel con un tango que se llama ¿Por qué te habré conocido? ¿De quién? Este tango tiene derechos reservados de autor, no figura en el disco, a 78 revoluciones por minuto, así está consignado allí. Y la grabación es del año 1949, doctor Peláez. Yo siempre me pregunto, cuando dice usted derechos reservados de autor, ¿a quién le pagan las regalías del disco? Si fuera aquí en Colombia... ¿A la casa disquera o a quién? Si fuera aquí en Colombia, se quedaba Saico con esa platica. Pues sí, muy bien. Aquí viene Julio Martel, la orquesta de De Angelis, en el tango ¿Por qué te habré conocido? Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Aquel pasado no puedo ocultar la pena, y hoy me hasta la condena de estar solo, corazón, el derrumbe de mi sueño, sonando la esperanza, esperanza que no llega, esperanza que se va. Y si vieras cuánto sufro verme solo en esta vida y sentir en latigazos el recuerdo de su voz, me dan ganas de llamarla, me dan ganas de buscarla, pero que ya no existo en su ingrato corazón. ¿Por qué te habré conocido? ¿Por qué si fuiste un instante de amor, esperanza y castigo? Y hoy sufro por quererte tanto. ¿Por qué te habré conocido? Y esta angustia por tu adiós me conduce hacia el abismo donde se muere el amor. Y si vieras cuánto sufro verme solo en esta vida y sentir en latigazos el recuerdo de su voz, me dan ganas de amarla, me dan ganas de buscarla, pero que si ya no existo en su ingrato corazón, ¿por qué te habré conocido si no te pude olvidar. Estaba cantando Julio Martel, y de una vez le anticipamos a los oyentes, en el cierre del programa intentaremos traer un tema a dúo con Carlos Dante. Pero por lo pronto el turno es para Lalo Martel, que nos va a traer Ruiseñor de Puente Alsina. ¿De quién es? Wenceslao y Wellington Sinossi, hermanos, hicieron la música. Los versos los hizo Sara Rainer. Y la grabación es del 30 de junio del año 1960 en la Casa Odeón. Aquí está Lalo Martel, Alfredo De Angelis, en el tango Ruiseñor de Puente Alsina. Ruiseñor de Puente Alsina.

Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 8 de la noche y 59 minutos. Feliz Navidad y próspero año 2023 les desea Radio Santa Fe. Viene nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Viene nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Se pasa el tiempo y tu silencio cruel me ha dado a comprender que de mí te olvidaste y ya tenías pensado no volver. Tenías otro querer, ¿por qué me lo negaste? No tenías necesidad de hacerme daño y arruinaste mi vida sin piedad. ¿Qué te hice yo para hacerme sufrir tanto? Si me juraste no cambiarme jamás, si ya tenías pensado abandonarme, me hubieras dicho de frente la verdad. Solo me usaste y después de ilusionarme me abandonaste en esta soledad. Tantas sorpresas contigo me llevé que nunca imaginé que fueras a fallarme. Y porque heriste sin piedad mi corazón, sin ninguna razón, pues solo supe amarte. No tenías necesidad de hacerme daño, me arruinaste la vida sin piedad. ¿Qué te hice yo para hacerme sufrir tanto? Si me juraste no cambiarme jamás, si ya tenías pensado abandonarme, me hubieras dicho de frente la verdad. Solo mis